Porque se me va toda la fuerza por la boca, que me condena y se equivoca sin poderlo remediar. Porque no puedo pensar, porque la luna se ha vuelto loca, ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, ¿por qué te vas? Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo, que amenazaba tormenta y que sabe aumenta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Porque me suenan tan mal todas las cuerdas de mi deseo, porque hoy te veo y hoy no te veo, porque no te estás quieta. Porque no te estás quieta y porque soñar, porque soñar ya no es bonito ni feo. Porque va siendo lo ultimito, ultimito que queda. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo y que amenazaba tormenta y que sabe aumenta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Párate a pensar, pensar para que tus pensamientos sirvan de hoguera donde yo me quemo por fuera y tú por dentro. Que no te queda tan mal y ese bonito vestido negro. Lo que me pasa es que si te quitas la ropa, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo y que amenazaba tormenta y que sabe aumenta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Es porque yo, porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo y que amenazaba tormenta y que sabe aumenta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Porque se me va toda la fuerza por la boca, que me condena y se equivoca sin poderlo remediar. Porque se me va, porque se me va. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo y que amenazaba tormenta y que sabe aumenta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero.